Señoras y señores, soy una máquina de rap. Estamos en forma. Claro. Calidad sonora. Aprended esto. Seguimos al pie del cañón, forzando la máquina ante cada situación. No hay más que ver la devoción con la que lucho. Acabo un tema y escupo el cartucho. Seguimos al pie del cañón, forzando la máquina ante cada situación. No hay más que ver la devoción con la que lucho. Acabo un tema y escupo el cartucho. Seguimos al pie del cañón, con la misión de hacerle daño a este sistema con otra canción. No hay sumisión, cuando crees que algo es posible. Un boli, un ritmo, y así me siento libre. Utilizando el rap crudo como escudo, no huyo ni acudo por el murmurar de un mudo. Muchos bulos escucho, absurdos, achucho mi hip hop contra esos tipos duros. Buah, escupo el cartucho, a punto alto salvo. Cargado con el hardcore, vamos, armados con ensayo, al escenario y manos arriba, que esto es un atraco. Aparco las ganas de decir lo que quieren oír. Aquí no voy a discutir, acudir al circo si queréis reír. Pero esto rap así que limítate a sentir. Voy a seguir, sí, con esta odisea. Voy a morir con nada en la cartera. Voy a bailar con la más fea. Voy a daros cera, voy a haceros ver por las orejas. Seguimos al pie del cañón, forzando la máquina ante cada situación. No hay más que ver la devoción con la que lucho. Acabo un tema y escupo el cartucho. Seguimos al pie del cañón, forzando la máquina ante cada situación. No hay más que ver la devoción con la que lucho. Acabo un tema y escupo el cartucho. Seguimos al pie del cañón, yo escribo fiel, dejo mi piel. Si completo pistas solo cuando duermo bien. Todo por un sueño como el alquimista o Requiem. Si viene senda oscura seré Edgar Allan Poe. ¿Cuál es mi calibre? Mis pulmones no tenemos precio. Si bastantes tracks para hacer callar a necios. Muestro mi desprecio con horas de entrenamiento como atleta en el trapecio. Bien, aquí no decimos, has visto cómo lo hacemos y punto. Ya es bastante tiempo para venir a hacer bulto. No concedo indulto, junto a mis pensamientos. Si en un verso estallamos todos juntos, carga este archivo adjunto. Después de escuchar desearás estar difunto. Seguimos al pie del cañón, solos en conjunto. Y es que cada cual tiene su situación. Preso de mi oración, expulso el peso rutinario de la vida. Dejo caer cartuchos y así alivio mis heridas. Seguimos al pie del cañón, tanto hoy como mañana. Encargados de narrarte el drama. Seguimos al pie del cañón, forzando la máquina ante cada situación. No hay más que ver la devoción con la que lucho. Acabo un tema y escupo el cartucho. Seguimos al pie del cañón, forzando la máquina ante cada situación. No hay más que ver la devoción con la que lucho. Acabo un tema y escupo el cartucho. Seguimos al pie del cañón, con el pie más fuera que dentro, pero llenos de ilusión. La ilusión es esa paga que me ingresa el rap cada día. Por eso le pongo tanta energía, a pesar de saber que un tema no cambiará el rumbo. Sucumbo. Otra noche más entre ritmos y humo. No hay más que ver la devoción con la que lucho. Me calzo los cascos y que hable el chucho. Mucho es lo que hay que escribir para que un párrafo torture. Por saber que sé lo que ayer no supe. Sube. Que en mi casa la deuda cubre. Y en la calle el chubasquero no sirve si empieza a caer azufre. Ahí, ahí. Castigando el costado como Ali. Así soy desde que empecé a escribir. Por mí, todos mis compañeros. Que tenemos de todo, menos dinero. Bueno, seremos ricos de conciencia. Hasta que acabemos en la calle sin trabajo y sin paciencia. Y entonces nos llevaremos las manos al pan del panadero ajeno. Sí, porque a pesar de los pesares sigo cuidando el rap, ¿sabes? Esto es para esos músicos que siguen al pie del cañón siempre. Seguid que merece la pena, que merece la pena, que merece.